cuartito de agujeros, la piel en barbecho y un hecho con vistas al mar. Traigo un órgano holgado de agrado, te aparto algún trasto y te puedes quedar. Guardo ambrosía en chivatos de abrazos muy amplios junto a un soleado mueble bar. De juicio y un duro mendrugo de paz. Soy el pastor que mancha que le sigan, tan solo pastar. Viste tu cama de astraca, mozuela incauta. Tu aguja, mi de sueños que balan despiertos por desgañitar. Un maldito avatar dentro de este zurro. Ladran los perros pastores que guardan la lana que no supe cardar. No tengo amor que te impresione, vida mía, tan solo un silbido. Y mi aliento a carnero por amamantar. La piel en barbecho y un hecho con vistas al mar.